¿Qué te pasa? Estoy borrachito por los besos de mi amor. Soy un borracho perdido, soy un borracho de amor. Cómo me embriagan tus besos, me dejan loco de amor. Soy un borracho perdido, soy un borracho de amor. Cómo me embriagan tus besos, me dejan loco de amor. Toda la gente se ríe cuando me miran pasar. Ellos no saben qué lindo besar tu boca y soñar. Me ven así tan variante, me gritan todos al pasar. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho me dicen a mí. Sí. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho me dicen a mí. Sí, sí, sí, sí. Borrachito por ti, mi amor. Soy un borracho perdido, soy un borracho de amor. ¡Borracho! Cómo me embriagan tus besos, me vuelven loco de amor. ¡Oh! Soy un borracho perdido, no, borracho. Soy un borracho de amor. Sí, sí. Cómo me embriagan tus besos, me vuelven loco de amor. Toda la gente se ríe cuando me miran pasar. Ellos no saben qué lindo besar tu boca y soñar. Me ven así tan valiente, me gritan todos al pasar. ¡Sí! Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho me dicen a mí. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho me dicen a mí, a mí. Borracho, borracho, borracho. Sí. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho me dicen a mí, a mí. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho. Borracho, borracho, borracho.